nos vamos a meter en un tema en serio ahora. Algo que lo nombrábamos, aparecía, algo decíamos en el salpicón de noticias que hacemos a las 9:30. Algo hablábamos de todo el tema de la modificación de la ley para la procuración, ¿no es cierto? Esto que ha sucedido con la renuncia de Gil Carbó y ahora el Ministerio Público va a ser reformado, pero vamos a hablar con alguien que nos va a explicar un poco mejor de esto, ¿no? Exactamente, estamos en comunicación telefónica con Ita Cruciani. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Un gusto acompañarlos, como ya lo hice tantas veces. Eso. ¿Cómo estás, Ita? Bueno, ¿de qué se trata esta modificación respecto a la ley del Ministerio Público? Primero, para que se entiendan de qué estamos hablando de la Justicia Federal, sí, que tiene tres órganos: Poder Judicial, Ministerio Público de la Defensa y Ministerio Público Fiscal. Esta es una... ¿Ahora qué pasó? Automáticamente, luego de la renuncia de Gil Carbó, que era nuestra jefa nacional, nuestra procuradora, a los días, ella renuncia un lunes, el viernes, este viernes 3 se presenta un proyecto de ley firmado por Pinedo, otro legislador de la UCR, y por Pichetto y Urtubey, que donde se propone una reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, que es la ley que rige todo el funcionamiento nuestro, ¿sí? De todo este organismo nacional. Tiene diversos puntos la reforma, pero nosotros vemos que tiene dos puntos principales, de los cuales las principales críticas serían, uno, que desempodera al Ministerio Público casi completamente, ¿me entendés? O sea, le quita todo el poder que tiene hoy. Pensemos que es el organismo que se encarga de la persecución penal de los delitos complejos a nivel nacional, ¿sí? Trata de personas, narcotráfico, lesa humanidad, de todas esas cosas se encarga este organismo nacional. Y a través de este proyecto, ¿qué te hace? Te cambia el procurador, te dice que debería ser un procurador con un mandato de 5 años, renovable a propuesta del Ejecutivo, cuando nuestra ley actual del Ministerio Público equipara al procurador o procuradora, lo equipara a un ministro de la Corte Suprema para que esté en igualdad con el Poder Judicial, ¿sí? Eso se cambiaría. Elimina, debajo del procurador tenés procuradurías especiales que se han hecho especializadas con gente muy capacitada sobre el tema para investigar específicamente, gente especialista en lesa, gente especialista en narcocriminalidad. Bueno, todas esas procuradurías se eliminarían, ¿sí? Luego tenés todas las direcciones que se han creado de atención a víctima, dirección de acceso a la justicia, todo un montón de direcciones nuevas que se crearon en el ámbito de la procuración quedarían eliminadas. A su vez tenés programas, el programa de derechos del trabajo, el programa de los consumidores, quedarían todos eliminados. ¿Sí? Todas esas cuestiones la ley directamente ni las toca, la nueva, el proyecto de ley. ¿Sí? Por un lado tenés eso, la grave afectación a la autonomía y la independencia del Ministerio Público. Y por el otro lado tenés la cuestión de la inestabilidad laboral, de cómo hace que un montón de compañeros de laburo se queden al borde del despido, directamente despedidos, porque en uno de los puntos te dice que se deja sin efecto las designaciones del 2013 en adelante, por ejemplo, de los funcionarios. Que en cada jurisdicción hay distinta cantidad de personas, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Bien. Te estamos siguiendo atentamente. Bien, son muchas cosas en realidad. Claro. Pero fundamentalmente esas dos. Y después al resto de empleados nos deja también en una situación de precariedad, pensando que puede el que venga, que hace que se vuelvan para atrás todas las designaciones de fiscales que están subrogando, que son fiscales que ocupan un cargo, digamos, lo ocupan interinamente. Uh-huh. Hay un montón de causas que están en trámite. Imagínense lo que sería desbaratar una fiscalía completa o una unidad fiscal de lesa humanidad. Aquí en la provincia de Mendoza, al menos el significado que tendría en las causas, en los expedientes esos que se están llevando, en fin. Se viene, la verdad, un golpe muy fuerte al Ministerio Público y la idea es que se trate en estos días, entre esta semana y la semana que viene, y comience a tratarse en el Senado de la Nación. Ita, acá hay una cuestión que se me aparece, a ver si estoy bien orientado a partir de lo que me explicás. Tenemos por un lado el plano laboral donde va a haber muchos despidos, al cerrarse todas estas cosas. Por otro lado, todas estas secciones y direcciones, etcétera, etcétera, que estuviste nombrando. Sí. Por otro lado, hay otro plano que es el de las causas que nombrabas recién, y un tercer plano donde hablamos de la independencia del Poder Judicial tan famosa, ¿no? Tan mentada, sí, por parte de este gobierno. ¿Esto es, lo he decodificado más o menos bien? Sí. Vos tenés en cuenta que si ellos toman el control arbitrario y discrecional de los distintos cargos y órganos del Ministerio Público Fiscal, pasarían a tener el control de todas las causas nacionales que involucran a funcionarios del Estado Nacional y a bienes del Estado Nacional. Para que tengan una idea de la magnitud. Claro. Claro. Así que hermoso, la verdad, lo que se viene. Terrible. Lo que pasa, sí, decimos. No, ¿y va a haber paro? ¿Van a haber algunas medidas? Mirá, esto nos enteramos el viernes. Hay compañeros de Buenos Aires, de acá. Pensá que es un organismo nacional y muchas veces tenemos que a ver, paralelamente, para que se sepa, al Poder Judicial también está yendo después. Los dichos del presidente, o sea, vos tenés que el presidente dijo en varios discursos ponerse en contra de los trabajadores del Poder Judicial. ¿Sí? Y nos dijo que no trabajamos, la misma estigmatización que se hace contra los laburantes de todos los restos de los espacios donde han habido despidos. Luego de esa estigmatización, ¿qué es lo que viene? Viene toda una etapa de reformas internas del Poder Judicial, quieren aumentarle el horario de trabajo, quitarle algunas licencias especiales, o sea, también nada más que para hacer un montón, todas estas modificaciones que quieren meter contra el Poder Judicial de la Nación, no haría falta hacerlas por ley, a diferencia de las que sí, o sea, la van a hacer a través de una resolución interna, ¿sí? Los compañeros del Poder Judicial van a paro este 15 de noviembre producto de esas reformas que le quieren imponer. La idea de nosotros hoy se está decidiendo en asambleas en Buenos Aires y también acá en estos días vamos a tener asamblea para apoyar este paro del 15 de noviembre del Poder Judicial. Porque hay dos gremios. La idea es intentar acciones en conjunto, eso es la realidad. Porque es verdad, o sea, vienen por todo, básicamente, claro. Y no es que vengan a atacar no solo a los trabajadores del Ministerio Público, sino que también están atacando a los trabajadores del Poder Judicial con otro tipo de reformas. Todo esto de la Nación. Uh-huh. Así que sí, estamos charlando en medidas de fuerza, la verdad que se está organizando. Porque esto, pensá que desde la semana pasada hemos tenido que activar todo. Perfecto. Bueno, vamos estamos a seguir. Estamos hablando de que es personal efectivizado. O sea, hay de los dos tipos. Quedan muy pocos trabajadores sin efectivizar en el Ministerio Público, porque es real que hubo una política de estabilidad laboral hasta el momento. De ahí vas a tener miles de críticas internas, obviamente, de quién, cómo se fueron haciendo las efectivizaciones. Pero realmente es que no tenemos muchos trabajadores sin efectivizar. Estamos hablando de que se dejaría sin efecto a trabajadores efectivizados. Entonces, bueno, la verdad que... A ver, podemos darnos por vencidos ya, ¿me entendés? Porque estamos hablando de intentar de que no se apruebe una ley, lo cual todo nos dice que es bastante imposible, por cómo pasan las leyes hoy en el Congreso. Pero bueno, intentaremos dar la lucha.